Dios Padre a Jesucristo nos mandó. Pues mucho es el amor de nuestro Padre. Que al único Hijo suyo nos mandó. Y el hombre por el mundo se desvela. Quiere escuchar la voz de Dios y sigue los afanes de esta vida. Y no quiere saber de salvación. Tratando de anunciar la salvación, es Cristo quien te limpia y purifica. No importa cómo sea tu condición, si escuchas el llamado que hoy te hace, ven hijo, si escuchares hoy mi voz. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy ha venido a ti la decisión de darle el corazón a Jesucristo. Y quiere que hagas duro el corazón. Apareció el Hijo del Hombre y al diablo con sus males lo venció. Y quiere ahora mismo darte vida. Le das ahora el corazón.